Red Bilal. La linterna de Diógenes. Libertad, razón y progreso, las grandes ideas universales de la Ilustración que recorren toda la modernidad. A estas habría que añadirle el concepto de democracia, por supuesto, fuertemente ligado a las otras. Palabras frecuentemente utilizadas desde voceros mediáticos, representantes y aspirantes políticos. Pero, ¿qué significado ocultan estos conceptos, que de forma tan aparente son incontestablemente positivos y defendibles por cualquier persona de bien? ¿Libertad relacionada con la libertad de disposición y movimiento de capitales? ¿Libertad de mercantilizar el mundo? ¿Razón como superioridad moral de los países centrales del sistema económico mundial para imponer esa racionalidad al resto del globo? ¿Razón como razón instrumental al servicio del capital? ¿Progreso como una fe religiosa en las bondades del desarrollo tecnológico? ¿Y democracia como legitimación de todo lo anterior? La mejor forma de entender el mundo en el que nos movemos es volver la mirada al pasado, y por eso continuamos con este ciclo sobre el tráfico atlántico de esclavos y su papel como pilar del desarrollo del sistema capitalista. Una historia donde se cruza el colonialismo y el imperialismo, la mercantilización del mundo, el ascenso de los que serán las grandes potencias mundiales, el triunfo del parlamentarismo. Una historia donde se mezclan el trabajo esclavo o el trabajo forzado con las diferentes fases del capitalismo, donde se mezcla la mercantilización de la tierra y los medios de producción con la proletarización del planeta. Una historia que está precisamente legitimada ideológicamente por esos valores de la modernidad: libertad, razón y progreso. Desde los estudios de Irola Irratia Radio Libre de Bilbo, todas bienvenidas, la hoguera ha sido encendida. Podéis sentaros alrededor porque comenzamos a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Retomamos el tráfico atlántico de esclavos. Nos centraremos en el conocido como comercio triangular entre Europa, África y América y su importancia en el establecimiento de una economía mundo, de un sistema mundo capitalista. ¿Qué relación hay entre la mano de obra esclava y el proceso de industrialización británico? ¿Qué papel tiene el comercio en la progresiva colonización del continente americano, de África, la India o Australia? Hoy viajaremos una vez más en esos barcos negreros saliendo desde los puertos de Nantes, de Liverpool, de Cádiz, pasando por la costa de los esclavos en África y luego en dirección a Cuba, Jamaica o Brasil. Haremos el recorrido muchas veces porque cuando algo es lucrativo, ¿por qué no repetir la fórmula hasta la saciedad? ¡Comenzamos! El 12 de octubre es una fecha señalada, sin duda, con diferentes celebraciones y actos oficiales, y es que el 12 de octubre de 1492 es la fecha del descubrimiento oficial del continente americano para los europeos. De hecho, es una fecha clave para el desarrollo de lo que venimos en llamar modernidad y del desarrollo del capitalismo. pues las nuevas tierras, inabarcables, al parecer esperando ser descubiertas, exploradas, conquistadas y explotadas, permitieron el hecho más definitorio y fundamental de la Edad Moderna, el establecimiento de un sistema mundo, de una economía mundo. Un mundo teóricamente esférico, pero que tenía su centro en Europa y de ahí se extendía hacia la periferia. Los siguientes siglos fueron los de una carrera de las potencias europeas, España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra, por las nuevas tierras, por los metales preciosos, por el establecimiento de mercados y rutas comerciales. Quien ganase ventaja en esta carrera de varios siglos sería quien marcase el paso del resto. Y en estos siglos de expansión, de descubrimiento, de comercio, guerra, conquista y búsqueda de beneficio, fue clave el tráfico y comercio de esclavos, de África al Nuevo Mundo. La modernidad se edificó sobre el trabajo esclavo. Tenemos al otro lado del teléfono a Lola García Cantús, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y especializada precisamente en la colonización y la trata negrera. Lola, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. A finales del siglo XVIII, William Blake pintó un cuadro en el que aparecía una joven, una frágil y joven blanca, representando a Europa, sostenida de un brazo por una indígena que era América y del otro brazo por una negra que representaba África. Con esta imagen en la cabeza de América y África sosteniendo Europa, quizás podamos empezar por describir qué es eso que se ha venido en llamar el comercio triangular. ¿Qué fue el comercio triangular? Bueno, el comercio triangular atlántico fue el primer comercio que puso en contacto a tres continentes, Europa, África y América, y supuso la entrada de África en los circuitos comerciales mundiales de forma totalmente dependiente de los grandes centros de decisión, que en ese momento evidentemente estaban en Europa. Se denomina comercio triangular porque sus redes forman un triángulo entre esos tres continentes que he mencionado. Surge ya en el siglo XVI, pero en el siglo XVI es aún muy débil, y su mayor desarrollo tuvo lugar a partir del siglo XVII, en el siglo XVIII, que es un desarrollo exponencial, y fundamentalmente yo creo que en el siglo XIX, cuando el tráfico de esclavos era ya ilegal, se suponía que era ilegal. Ese comercio triangular tiene como base el tráfico de esclavos, por lo tanto es un origen, un comienzo de la mundialización, que no todavía de la globalización, porque la globalización tiene mucho más que ver con el capital financiero y es fundamental para el origen del capitalismo. Como ya he dicho, constaba de tres etapas, son los tres vértices del triángulo. La primera etapa es Europa-África, y los barcos negreros salían de Europa, se dirigían a la costa occidental. Me estoy refiriendo a los barcos negreros europeos, porque luego están los árabes que monopolizan todo el tráfico de África oriental. Entonces, los barcos negreros salían de Europa, se dirigían a la costa occidental africana, entre Goré, que es la pequeña isla que hay en Senegal, hasta prácticamente Angola, y luego daban la vuelta hasta Mozambique, Madagascar, Zanzíbar, etcétera. Esos barcos negreros iban cargados de una serie de productos, como textiles, abalorios, es decir, collares, abalorios baratos, etcétera, barras de hierro, armas y alcohol, que yo considero que son los dos productos, estos finales, los dos productos más importantes, o por lo menos los que más desestabilizaron al continente africano. Los cambiaban con las tribus costeras, los cambiaban por esclavos. Esos esclavos hacían la travesía intermedia, la travesía del Atlántico, que era una travesía terrible para ellos, para los esclavos, porque iban hacinados en los barcos, etcétera. Supongo que tenéis otro programa donde van a explicar todo esto. Uh-huh. Y llegaban a América, allí los intercambiaban, bueno, allí después de públicas subastas, etcétera, los intercambiaban por una serie de productos, lo que llamamos productos ultramarinos, y con esos productos se dirigían a Europa. Por lo tanto, era un negocio absolutamente redondo, triangular, pero redondo. Bien, ese comercio triangular fue el origen histórico de la acumulación de capital y la infancia de la mundialización. aunque esa mundialización en el siglo XIX está ya muy, muy asentada. Resumiendo un poco este comercio triangular, en África se intercambiaban productos de baja calidad. De baja calidad, sí. Por los esclavos, que luego se vendían en las colonias americanas para trabajar en minas y plantaciones. De esa mano de obra, los colonos obtenían también productos, materias primas baratas, para exportar a la metrópoli, donde se vendían a un precio mayor. En el fondo es una máxima muy sencilla y tantas veces repetida. Comprar por 4 en un mercado y vender en otro por 10. Si nos saltamos un poco este periodo y vamos a los tratados de comercio actuales, ya sea de Estados Unidos con Centro y Sudamérica o países europeos con África, el sistema es más o menos el mismo, ¿no? Sí, prácticamente es el mismo. Si quieres, luego hablamos de las diferencias y similitudes que tiene el tráfico actual o la esclavitud actual o el trabajo forzado actual con el anterior. Vale, antes de ir por ahí, ¿cuáles eran los principales productos implicados en el comercio triangular? Bueno, uno de los más principales, de hecho, es la mercancía humana, los esclavos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles eran los productos ultramarinos que estaban implicados aquí? Pues en un principio lo que llevó a este comercio triangular fundamentalmente fue el azúcar. Hay que tener en cuenta que el azúcar para Europa era un producto muy caro y además muy raro, ¿eh? Se recetaba a los enfermos. Es decir, que no era un producto de consumo máximo. Luego el algodón fue el motor de la revolución industrial, el café, el tabaco, el cacao y luego todos los productos, el índigo y todos los productos ultramarinos. Recordar que aquí teníamos tiendas, por lo menos yo soy mayor, ¿no? Pero me acuerdo que aquí teníamos tiendas que se llamaban ultramarinos, ¿verdad? Efectivamente. Aunque ahora han sido sustituidos por los grandes supermercados, etcétera, ¿no? Pero esos eran los principales productos. Uh-huh. Y luego los productos baratos, los textiles. Los textiles son muy importantes, porque ahí en el comercio triangular hay un ramal que va hacia las Indias. O sea, yo tampoco quiero dejar fuera Asia. Es decir, las Indias desde el siglo XVII, parte de las Indias, parte de la India, era un monopolio de la Compañía de las Indias Orientales inglesa. Por lo tanto, estaban sacando una serie de productos y desindustrializaron a los indios, precisamente, porque lo importante de los productos indios, que ellos querían comerciar con ellos y querían intercambiar por esclavos, eran las indianas. Es decir, unas telas de algodón preciosas, de colores, como las que hay ahora. Y además que eran muy demandadas por los africanos. Y aquí tampoco se trata de hacer maniqueísmo. Es decir, en ese comercio Europa-África, estaban muy implicados los pueblos costeros, a los cuales los europeos habían contaminado completamente, habían contaminado con la apetencia de los productos europeos. Y de lo que más evidentemente demandaban eran textiles, las indianas, las armas y el alcohol. Luego veremos, si queréis, en la época de la abolición, los negreros, los llamados mongos en ese momento, que significa rey o jefe y tal, cómo utilizaban todos estos productos para obtener esclavos, para crear conflictos, que ahora también se están creando conflictos, para obtener, es que es prácticamente, no es que sea lo mismo, porque hay unas grandes diferencias, pero es muy parecido. Es decir, se están creando conflictos en el Congo, etcétera, para sacar coltan, diamantes, oro, etcétera, y se creaban conflictos en aquel momento para extraer esclavos. Un comercio de esclavos que era un negocio muy rentable. Recuerdo que Eric Williams, en su famoso libro sobre el tema, decía que en determinados momentos se podían fletar 3 barcos llenos de esclavos y aunque se hundiesen 2 de los 3 barcos, seguía saliendo uno rentable. Uno continúa, efectivamente, sí. El oro negro lo llamaban. Sí, y también le llamaban piezas de indias, sacos de carbón, etcétera. Sí. Tenía una serie de eufemismos para denominar a los esclavos africanos. ¿Y qué papel tuvieron como mano de obra precisamente en el desarrollo, digamos, de esa acumulación del capitalismo en este fueron sistema? Fueron absolutamente vitales. La mano de obra esclava africana fue absolutamente vital. Es decir, que mientras en Europa se estaba desarrollando ya en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII el trabajo asalariado con unos salarios de hambre, evidentemente. Sin embargo, en los tres continentes restantes que hoy llamamos tercer mundo, se estaba desarrollando un tráfico de esclavos. Es decir, había mucho más beneficio para los capitalistas con el tráfico de esclavos y con la esclavitud, o sea, con la esclavitud en las colonias, que les salía prácticamente gratis. Bueno, no tan gratis, porque luego hablaremos de cómo el capitalismo necesitaba aseguradoras, armadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero le salía muchísimo más barato que el trabajo asalariado. Por lo tanto, la mano de obra esclava fue absolutamente vital para ese comienzo del capitalismo. Y yo creo que continúa siendo vital para, no sé si el fin del capitalismo o las situaciones en que nos encontramos inmersos en este momento. ¿Cuál fue el papel del comercio triangular en el desarrollo del capitalismo? Porque una de las cosas que has mencionado son las aseguradoras. Es decir, hay toda una economía detrás que pudo crecer gracias al tráfico de esclavos, o con el tráfico de esclavos como pilar, y a todo lo que estaba implicado en este comercio transatlántico triangular. Te estás refiriendo fundamentalmente a la revolución industrial. Sí, esa. Bien. Bueno, la revolución industrial, las bases de la revolución industrial la colocan precisamente el comercio de esclavos, con la mano de obra esta esclavizada en las colonias, y los principales productos que empujan la revolución industrial, o que sirven de base a esa revolución industrial, es el azúcar. Hay que tener en cuenta que las refinerías estaban colocadas precisamente en Europa. En Inglaterra se sacaba el azúcar de las colonias, pero azúcar en rama, y luego las refinerías estaban en Inglaterra. El algodón es el motor de la revolución industrial inglesa, y evidentemente. Por lo tanto, ahí habría poco que decir. La siderurgia, por ejemplo, la construcción naval, fundamental para ese tráfico de esclavos, se sacaba la siderurgia de las minas. Las minas, por ejemplo, en Brasil eran trabajadas por esclavos también. Esa siderurgia pone en comunicación los grandes centros de extracción con los grandes centros de producción, bueno, por ejemplo, los grandes ferrocarriles, los dos grandes ferrocarriles, por poner un ejemplo, los dos grandes ferrocarriles estadounidenses que iban de costa a costa fueron trabajados no exactamente por esclavos, pero por una forma muy similar, que era el trabajo forzado de culíes chinos e indios. Y luego, pues, la apertura del canal de Suez, la apertura del canal de Panamá, etcétera. O sea, es decir, la siderurgia era importantísima para esa revolución industrial y estaba basada precisamente en el trabajo esclavo. Luego, por otro lado, está no solamente el capital industrial, el capital siderúrgico, etcétera, sino el capital financiero. Los bancos y las aseguradoras son absolutamente fundamentales ahí. Aunque los bancos habían nacido muy tímidamente en el siglo XVI, obtienen sus mayores beneficios precisamente de ese comercio triangular, o de ese comercio que ya empieza a ser un comercio mundializado, casi casi global. Es decir, aseguradoras, armadores, constructores, productores de textiles, de armas de represión, por ejemplo, de las cadenas y de los bozales que se ponían a los esclavos. Por ejemplo, el ayuntamiento de Nantes, sin ir más lejos, es un ayuntamiento, como todo el mundo puede ver si viajan antes, que está construido y adornado con esclavos y con todo ese tipo de armas de represión. Uh-huh. Por ejemplo, los puertos negreros, en aquel momento, en las tiendas fundamentales de esos puertos negreros vendían esposas, vendían bozales y vendían cosas para la represión del tráfico, bueno, para la represión de los esclavos y para el tráfico. En este caso, el ejemplo de Liverpool es muy paradigmático, pues se decía que nadie de la ciudad podía ganar un solo penique sin estar relacionado de forma directa o indirecta con el tráfico de esclavos, ya fueran armadores, cordeleros, carpinteros. De hecho, si no recuerdo mal, la propia Casa de Comercio de Liverpool tenía sus paredes decoradas con una cabeza disecada de un elefante y junto a ella la cabeza de un negro, como símbolo y orgullo de la prosperidad de la ciudad. Efectivamente, sí. Y ahí fue el gran negocio y el comienzo de las de la gran burguesía. Por ejemplo, la banca Lloyds, la banca Barclays, aquí en España, por ejemplo, los Amalos, Wells, Partagás, Zulueta, el marqués de Comillas, sí. O sea, el fundador de la Transatlántica, por ejemplo. Toda esta gente había estado en Cuba, eran colonos cubanos que habían traficado con esclavos, que luego invirtieron su capital pues en el País Vasco, en Cataluña fundamentalmente, aunque también en otros sitios. Era un capital que circulaba. El gran negrero del periodo ilegal es un malagueño llamado Pedro Blanco Fernández de Traba. Atención con ese pequeño guiño de la historia de que siendo un negrero se llamase Blanco, ¿eh? Sí. Y este hombre, este hombre trabajaba con Cuba, con los Estados Unidos, con Nueva York, con Inglaterra, es decir, era ya un negocio a escala prácticamente, si no mundial, pero sí europeo y casi mundial, vamos. Desarrollando un poco más la importancia del tráfico de esclavos y el comercio triangular en el desarrollo del capitalismo, hay que destacar esa mundialización, un sistema económico que ya implica a grandes regiones del planeta, a varios continentes, tanto las colonias americanas como la costa africana. Y de esta forma, estas regiones, con una economía autónoma hasta la fecha, comienzan a depender de las decisiones, de las demandas y necesidades del centro de este sistema, en este caso Europa. Es decir, estas regiones pasan a formar parte del sistema de una forma subordinada, pero pasan a formar parte de él y, por lo tanto, a regirse por sus reglas. Sí, sí, claro. O sea, eso es el comienzo de los llamados tercer mundo, incluso cuartos mundos, porque la revolución de Haití, que es una revolución protagonizada fundamentalmente, bueno, fundamentalmente no, protagonizada por los esclavos, sí. Pues es uno de los primeros países que en 1793, bueno, la Convención Francesa, 1793, con Robespierre a la cabeza, abole la esclavitud. Por lo tanto, abole la esclavitud en su colonia, que entonces se llamaba Saint-Domingue, que luego va a ser Haití. La colonia de Haití se independiza en 1804, pero es una independencia y es una batalla pírrica, porque luego es absolutamente borrado del mercado mundial, porque había sido intolerablemente gobernada y con una revolución protagonizada por los esclavos. Y le obligan a pagar una deuda, una indemnización, precisamente. Efectivamente. Por esa efectivamente. Es una indemnización, sí, sí. Por liberarse, vamos. Sí. No, lo importante que hay que tener en cuenta es que los principales países que fueron explotados y saqueados por el comercio de esclavos son los países que hoy en día forman el cuarto mundo o los cuartos mundos. Por ejemplo, los países más sangrados por la trata son hoy en día por ejemplo, desde Dakar, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia, Togo, Costa de Marfil, Benín, Nigeria. Eso por lo que concierne al Golfo de Guinea, y luego más hacia abajo el Congo, por supuesto. Uh-huh. Que son los países, los que he nombrado antes, son los países que hoy están sacudidos por el ébola. Uh-huh. Es decir, no es baladí. África. las costas de África, controladas por los portugueses, se fundaron asentamientos y factorías donde se almacenaban los esclavos en espera de los buques que les transportaban a América. Esta presencia distorsionó el panorama político y social de todo el continente africano. Los estados que se habían formado en las centurias anteriores se fueron debilitando hasta convertirse en réplicas caricaturizadas de sus antiguos esplendores. Las monarquías iban perdiendo prestigio entre los súbditos y las confederaciones se fueron debilitando con la presencia europea. Los pueblos de la costa, por su parte, fueron tomando poder sobre la base del comercio y en especial por las armas de fuego que les suministraban los europeos. Los líderes de las sociedades jerarquizadas africanas demandaban estas armas, ya sea para mantenerse en el poder o expandirse, ya que suponía una ventaja sobre sus competidores por el poder. No sucedió así en sociedades sin Estado, donde fue más complicado para los europeos encontrar colaboración para obtener esclavos, ya que no existía ese poder central interesado en afianzarse con el intercambio de esclavos por armas. En cualquier caso, la entrada forzosa o no en la economía mundo que se estaba fraguando conllevaría la progresiva dependencia de esas economías de la obtención de armas y otros productos. Y con el tiempo, el papel subordinado del continente africano respecto a las regiones centrales del sistema transformaría toda la sociedad. La economía, hasta la fecha independiente, pasaba a estar mediatizada por las demandas y necesidades de ese centro del sistema mundo. La producción ya no estaba destinada al consumo, sino a los países europeos. La propia colonización agravó y aceleró este proceso, con lo que el continente africano pasó a ser fuente de materias primas, de tierras de cultivo y mano de obra para las burguesías europeas. Por supuesto, esto sucedió en África, pero también en América y Asia, pues estaba construyendo un sistema económico-político a escala mundial. Pero por muy redonda que sea la Tierra, ese sistema tenía y tiene un centro. Quizás geográficamente más difícil de distinguir en la actualidad con la globalización y el paso al capitalismo financiero. Pero a fin de cuentas, las reglas del juego ya se pusieron sobre la mesa en aquellos siglos. La baraja fue ya repartida. Es en esta época entonces cuando estas regiones colonizadas y conectadas por el comercio triangular de forma forzosa, obligada, se les introduce en este sistema, en esta economía mundo. Pasan de tener una economía autónoma a una economía dependiente. De esta forma se les vuelve dependientes. Absolutamente. Volverles dependientes absolutamente. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando los 400 años de trata, en los 400 años de trata, se sacan de África a los jóvenes, a los individuos más jóvenes. Por lo tanto, eso tiene una consecuencia posterior impresionante. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando casi todos los continentes estaban doblando su demografía, África bajaba. Sí. ¿Cuáles fueron las principales potencias implicadas en el tráfico de esclavos? Pues al principio esas potencias fueron Portugal y España, es decir, los dos grandes imperios, porque cuando Portugal y España estaban en un momento determinado, los blancos habían descubierto, entre comillas, el continente americano, etcétera, ¿no? Y los portugueses iban en busca de las especias rodeando África, y hay muchos problemas, muchos conflictos entre los dos imperios. La manera de resolver el conflicto fue el que el entonces Papa Alejandro VI Borja dividió la tierra con un meridiano que pasase a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Claro, 370 leguas, como no se conocía la existencia de Brasil, pues hizo que Brasil fuese colonia portuguesa. Pero el problema era que España, que tenía el monopolio del asiento negrero, no podía extraer esclavos africanos directamente. Y entonces empezó a depender, por el asiento negrero, empezó a depender de otras potencias para que sacasen esos esclavos. Que aquí es donde entran primero Francia y luego posteriormente Inglaterra. Sí, y Portugal, que era la que tenía el monopolio de la costa africana. Esas dos potencias fueron al principio las más beneficiadas, pero pronto fue sustituida por Inglaterra. Es decir, a partir de 1713, con el Tratado de Utrecht, a Inglaterra se le concede el asiento negrero. Bueno, no hay más remedio que conceder el asiento negrero y un navío de permiso. Son condiciones de paz, de hecho. Dime. Que son precisamente las condiciones de paz, ¿no? Efectivamente, son las condiciones de paz. Son los tratados libres como los de actuales, igual un poco, ¿no? Muchos tratados comerciales. Sí. Entonces, se le concede el navío de permiso. El navío de permiso era un verdadero caballo de Troya que iba con los galeones y la flota española hacia América, ¿no? Inglaterra en ese momento fíjate, 1713, Inglaterra ha hecho su revolución en 1642, su revolución burguesa, en 1642, y había hecho su acumulación originaria con la reina Isabel y con que llamamos piratas, que en realidad eran funcionarios de la corona, y habían saqueado, no solamente habían saqueado las flotas españolas y demás, ¿no?, sino que habían introducido sus productos, que resultaban muchísimo más baratos que los españoles y demás mucho mucho más abundantes. España estaba casi en una época feudal con un mercado muy restringido. Sin embargo, la burguesía inglesa ya era una burguesía muy potente, entonces introducía sus productos por Cádiz o por Sevilla, los introducía en las flotas que iban hacia América, a nombre de un español, evidentemente, y los españoles hacían el acarreamiento gratuito a Inglaterra. Por lo tanto, 1713 ya está plenamente con todas las facultades para conseguir ese asiento negrero y poder utilizarlo. Por lo tanto, Inglaterra es la principal beneficiaria del tráfico de esclavos. Y luego, evidentemente, los holandeses, los franceses, etcétera, ¿no? Una Inglaterra que por aquellas fechas también llevó a cabo los cercamientos de tierras comunales, la mercantilización de la tierra, desarrollándose así también una clase comercial terrateniente y sobre todo esa estrecha relación entre los intereses del gobierno y la clase comercial, que quizás sea lo más innovador dentro de los estados de la época, ¿no? Sí, sí, bueno, lo de los cercamientos primero, evidentemente esa es la otra cara de la moneda, es decir, la expulsión de los campesinos ingleses de sus tierras, y por lo tanto crear ese ejército de reserva para que vaya a las ciudades o a los centros de producción y no tenga otra cosa que vender más que sus manos, vamos, más que su trabajo, en definitiva. Y eso fue una tragedia para el campesinado inglés, es decir, un empeoramiento de sus condiciones de trabajo, evidentemente. Esa es la otra cara en Europa de lo que está pasando en el comercio atlántico, Precisamente siendo Inglaterra el país más beneficiado por el tráfico de esclavos, sobre todo tras el Tratado de Utrecht. Sin embargo, en 1807 abolió el tráfico de esclavos e intentó que el resto de potencias hicieran lo mismo. ¿Por qué esta apuesta por la abolición del tráfico y por qué en ese momento? Sí, eso es bastante complicado. Es decir, Inglaterra abole el tráfico de esclavos en 1807, demasiado pronto, y ahora luego explico por qué demasiado pronto, porque su burguesía podía haber continuado beneficiosamente con el tráfico, lo abole porque le interesa económicamente. Es decir, ha perdido sus colonias americanas en el finales del 18. Esas colonias americanas eran las únicas con posibilidad de expansión. Luego, por otra parte, pues a partir del siglo XVII, con las guerras coloniales, ha robado a España toda una serie de islas importantes, por las Bahamas, luego Francia también se ha metido, por lo tanto las Bahamas, Martinica, Jamaica, Santo Domingo, etcétera, ya están en manos de los ingleses y de los franceses, ¿no? Pero los ingleses se encuentran con que han explotado demasiado el azúcar en algunas de sus islas, por ejemplo en Jamaica y en Saint-Domingue también, y no hay posibilidad de expansión, ¿eh? Porque el azúcar es un cultivo devorador de tierras y devorador de hombres. Ahí no hay posibilidad de una, digamos, labor intensiva, ¿eh? Sino de una labor extensiva. Por lo tanto, ahí ha llegado al colmo de sus posibilidades. Ya no hay más, no puede. Por otra parte, se está empezando con la remolacha azucarera en Europa, que resulta bastante más barata. Y por otra parte, está muy bien asentada en la India. En la India tiene una cantidad de trabajo esclavo, o sea, esto sería muy complicado de explicar, pero vamos, la posibilidad de la gente que tiene en la India y que pueden trabajar como esclavos es bastante más rentable. Por lo tanto, si Inglaterra ya no puede sacar un beneficio como el que se acaba del comercio atlántico, pues es mejor abolirlo y así también eliminar a sus competidores. En cuanto a mano de obra, claro, además. Claro, con los competidores intenta hacer toda una serie de tratados, que luego si quieres explicamos, toda una serie de tratados por los cuales va a impedir el tráfico de esclavos de los demás países. ¿Por qué lo hace en ese momento? Que yo digo que es demasiado temprano. Pues lo hace en ese momento por presión de los abolicionistas. Los abolicionistas no van a ser exactamente los ilustrados, aunque los ilustrados tuvieron, evidentemente, pues hay una base ilustrada ahí, pero los ilustrados nombran la abolición, pero nunca se pusieron a actuar, ¿no? Sino que la base es una base religiosa. Es decir, los que empezaron con la abolición de la esclavitud fueron los cuáqueros, con la abolición del tráfico y después con la abolición de la esclavitud. Porque Inglaterra abole en 1807 el tráfico de esclavos, pero no la esclavitud. Eso hay que tenerlo en cuenta. Fueron los cuáqueros y los cuáqueros es una secta, como sabes, pacifista. Sí, sí, sí. Y muy desobediente. Y demás. Muy desobediente porque ellos, por ejemplo, no consideraban que un noble fuese superior a ellos, no se quitaban el sombrero delante de los nobles ni delante de nadie. Y empiezan en sus asambleas en los Estados Unidos y en América fundamentalmente, empiezan en sus asambleas a tirar de esas asambleas, a expulsar de esas asambleas a los propietarios de esclavos. Por lo tanto, ahí ya hay un movimiento fuerte que pasa a Inglaterra. Y en Inglaterra ellos saben que para ser eficaces necesitan la ayuda de algunos políticos y de otra gente que son baptistas, etcétera, ¿no? Bien, ahí hubieron dos grandes personas, dos grandes personajes, que fueron Clarkson, que fue realmente la persona que hacía el trabajo, digamos, de campo, es decir, que iba por los puertos recogiendo las informaciones y demás de los barcos, de los capitanes, de los médicos, etcétera, que luego se recogen en unas llamadas actas de pruebas, donde la Cámara de los Lores llamó a testificar a toda una serie de gente implicada en el tráfico, y el otro personaje es Wilberforce. Wilberforce era llamado el ruiseñor de la Cámara de los Lores porque tenía una gran oratoria y convencía mucho, pero aún así ellos tardaron muchísimo, tardaron prácticamente 12 años o más en convencer a la sociedad o convencer también a los políticos de que era preciso abolir el tráfico. Sin embargo, había una serie de... Yo quería especificar una serie de contradicciones de los abolicionistas. Primero, eran una sociedad, la Sociedad para la Abolición del Tráfico de Esclavos, era una sociedad masculina. Es decir, aunque las mujeres representaban muchísimo más, o sea, eran muchísimo más numerosas en la lucha contra, no contra el tráfico, sino contra la propia esclavitud, no dejaron que las mujeres fuesen miembros de ese club, podríamos decir, masculino. Las mujeres hay que tener en cuenta que las dirigentes eran las esposas, las hijas, las hermanas, etcétera, de los grandes líderes de la abolición. Por lo tanto, estaban incluyendo en una gran contradicción, estaban tratando a la otra, digamos, a la otra con mayúscula, la estaban tratando también de la misma manera que ellos no querían tratar a los esclavos, o sea, como esclavas, ¿no? Esa es una gran contradicción. Las mujeres, además, ya digo que eran partidarias de la abolición total, de la abolición de la esclavitud y no del tráfico. No. Lo que hizo Wilberforce, por ejemplo, con un panfleto que sacaron las mujeres, que decía, el panfleto se titulaba No abolición del tráfico, sino abolición de la esclavitud, o no gradual abolición, sino abolición inmediata, quemó los panfletos de las mujeres. Luego, por otro lado, estaba el ícono con el que ellos se presentaban era un medallón hecho por el entonces famosísimo y luego también famosísimo ceramista llamado Josias Wedgwood, que era el abuelo de Darwin. Josias Wedgwood, en el medallón había un esclavo arrodillado con las cadenas, con las manos implorantes hacia el blanco, y ponía, ¿acaso yo no soy hombre y hermano? Yo encuentro que eso es excesivamente paternalista, ese ícono. Decía mucho del carácter profundamente racista, en definitiva también de los abolicionistas. Por otra parte, hicieron un boicot al consumo del azúcar, que le salió, fue muy exitoso, pero no al refinado del azúcar, porque el refinado del azúcar era muy importante para la burguesía inglesa. Y no hicieron ningún boicot al algodón, que era muchísimo más importante que el azúcar. Esas son unas de las contradicciones que se me están ocurriendo en este momento de los abolicionistas. Pero, no obstante, la presión de los abolicionistas, en connivencia con algunos miembros del gobierno, que eran amigos de Wilberforce, etcétera, ¿no?, hizo que se aboliese el tráfico, que no la esclavitud, como digo, en 1807. Porque la esclavitud, Inglaterra la abole en 1833 en sus colonias. Pero al considerar, y eso lo hicieron muchísimos países, al considerar que los esclavos no estaban preparados para la vida civilizada, entre comillas, etcétera, pues introdujeron el patronato, es decir, los esclavos estarían durante 5 años en manos del Estado, que se suponía que los iba a preparar para esa vida de civilización blanca. Por lo tanto, se abole definitivamente en 1838. Me gustaría destacar que durante esas primeras décadas del siglo XIX, Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Y precisamente los industriales estaban encontrando una gran masa de mano de obra barata que había acudido a las ciudades tras haber sido expulsada del mundo rural. Entiendo que al menos una parte de la burguesía estaría interesada en acabar con el proteccionismo sobre las colonias y la competencia que pudiera suponer que algunas de estas colonias se industrializasen mediante mano de obra esclava. Es decir, entiendo que habría enfrentamientos entre la burguesía de la metrópoli y los colonos de las plantaciones americanas, por diferentes intereses económicos, digo. Claro, y entre la propia burguesía inglesa, porque la burguesía no es una, en este momento no es una clase social homogénea, sino que son diversas clases, diversas capas de esa clase social que tienen intereses contrapuestos. Y ahí lo importante en ese sentido es que llega un momento en que no solamente Inglaterra, sino la mayoría de los países europeos hacen una labor de ingeniería social, ingeniería social y laboral, ¿no? A escala mundial impresionante, para sustituir el trabajo esclavo por el trabajo forzado, que incluso resultaba más barato. Más barato porque no tenían que reproducir la mercancía. Es decir, por ejemplo, el trabajo forzado de culíes indios, culíes chinos, culíes yucataneses e incluso de los anteriores esclavos africanos, pues el amo, digamos, bueno, o el propio culí firmaba un contrato, se suponía que era un contrato, lo firmaba, como la mayoría eran analfabetos, no se enteraban de lo que estaban firmando, con una cruz o con el pulgar, etcétera, ¿no? y a esta gente se les desplazaba para hacer las grandes obras, o para trabajar los campos de productos o las la agricultura de productos ultramarinos. Por lo tanto, esta gente se pagaba, que es una de las cuestiones importantes del tráfico de, bueno, de la esclavitud de hoy, se pagaba su propia manutención. Que en esto traducido sería que si hasta la fecha habían tenido una mercancía que hacía de mano de obra, pero por la que tenían que pagar, en este caso esta mercancía que hace de mano de obra, va libremente, firma un contrato, pero no tiene que hacer una inversión de capital, es decir, no tiene que comprar a la persona que trabaja para ellos. Sería una simplificación, pero es un poco la idea en este caso, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, cuando en las épocas más importantes del tráfico de esclavos, pues había que intercambiar al esclavo por una serie de productos, había que acarrearlo para llegar a la travesía intermedia, para llegar a América, había que venderlo, cuando se vendía o cuando se compraba ese esclavo había que mantenerlo, es decir, en unos barracones horribles, pero bueno, mantener los barracones, darle de comer, si estaba enfermo, correr con los gastos de la enfermedad, etcétera. Todo esto se elimina con el trabajo forzado. Todos esos gastos se eliminan con el trabajo forzado, porque se supone que ya se les paga un salario que era horrible, o sea, no les daba ni para reproducción de la fuerza de trabajo, pero se les pagaba un salario, y con ese salario tenían el esclavo real, o sea, el trabajador forzado tenía que pagarse todas esas cosas, ¿no? Navarra, Puma Navarra, Zule Navarra, Alma Navarra, Ali Navarra, Jamie Navarra. Enlazando un poco con lo que estamos hablando, ¿existe alguna relación entre la ilegalización del tráfico de esclavos y el proceso de colonización de África de mediados y finales del siglo XIX? Claro, porque en Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra sustituye en un momento determinado, que es sobre 1830-1840, sustituye el llamado tráfico ilícito, que era el tráfico de esclavos, por el comercio lícito. ¿Qué significaba el comercio lícito? Bueno, pues como ellos ya habían abolido no solamente el tráfico, sino que habían abolido la esclavitud, se introdujeron en África y en África hicieron que las poblaciones trabajaran in situ, es decir, sin necesidad de acarrearlas, trabajaran in situ para su revolución industrial o para su gran industria, algunos productos que les beneficiaban, por ejemplo, el aceite de palma, que era muy importante para esa revolución, para engrasar las máquinas, por ejemplo, el caucho y otra serie de productos que se daban en ese momento, cacao, café, etcétera, que también se podían dar en África. Por lo tanto, existe una relación, una correlación muy grande. Además, en esta época se da lo que se llamó la carrera por África también, el reparto de África y en Berlín, casi con escuadra y cartabón, de hecho, vamos, de... No, casi no, bueno, o sea, con escuadra y cartabón. Bueno, sí, con escuadra y cartabón totalmente, sí. Sí, pero ellos habían empezado ya, la conferencia de Berlín de 1884-85 es, digamos, la puesta ya en escena de toda una trayectoria que llevan desde 1873, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 1873 se produce la primera gran crisis del capitalismo, y dura hasta 1896. Hay un repunte en 1882, pero no tiene importancia. ¿Cómo sale esa burguesía de esa gran crisis? Bueno, pues la oportunidad fenomenal que encontró la burguesía fue el saqueo de África, es decir, el reparto y el saqueo de África. Ellos ya empezaron a introducirse en África, bueno, para que se entienda, o sea, habían toda una serie de puntos en el continente africano, puntos costeros, que habían servido para el tráfico de esclavos. A partir de ahí, entonces las potencias podían, según el acta de la Conferencia de Berlín, podían conseguir hasta 200 leguas en el interior. ¿Cómo lo consiguieron? Pues a partir de, ya digo, 1873, empezaron a enviar a los misioneros y a los exploradores. Los exploradores empezaron, porque África era muy poco conocida, o sea, el continente más cercano a nosotros era el continente más desconocido. Por lo tanto, los exploradores comenzaron a remontar los grandes ríos y a conseguir para sus respectivos países toda una serie de lugares en África, por conquista o por tratados con los pueblos africanos. Tratados que eran papel mojado, porque llegaba una potencia o un país, les daba toda una serie de armas, alcohol, textiles, lo que habían dicho antes, ¿no? Y los pueblos africanos, que no sabían ni lo que estaban firmando, firmaban. Luego llegaba Francia, por ejemplo, y hacía lo mismo y volvían a firmar. Esos tratados fueron muy discutidos posteriormente a la Conferencia de Berlín, porque la Conferencia de Berlín simplemente marcó unas líneas generales y luego dejó a los respectivos países que hiciesen tratados bilaterales entre ellos. La Conferencia de Berlín es, digamos, que uno de los hitos más vergonzosos de los europeos, porque fueron los europeos, claro. La Conferencia de Berlín fue protagonizada y convocada en Berlín precisamente porque Alemania había llegado tarde al comercio mundial. Había hecho su Zollverein, su unidad económica en 1871, y necesitaba colonias, y no las tenía. Necesitaba colonias para extraer para su burguesía industrial. No las tenía. Entonces la Conferencia de Berlín le sirve de paso clarísimamente hacia África. Y luego hubo otro, es que no se puede decir que es un país, hubo un rey, Leopoldo II de Bélgica, sí. Que vio precisamente en la Conferencia de Berlín y en sus exploradores, como en su explorador Stanley y demás, ¿no?, vio una oportunidad para conseguir, según él, su parte del pastel africano, y cito literalmente, yo no me voy a perder mi parte en el pastel africano, así lo dijo, y es muy significativa esas palabras. De hecho, consiguió el Congo, que era además de propiedad personal, no es que fuese propiedad personal, propiedad personal, el Estado libre del Congo, sí. De libre no tenía nada porque era propiedad personal del rey, y se lo arrendó a una serie de multinacionales belgas y otras de otros países, pues asesinó a 10 millones de personas. Es decir, quien no quería trabajar, por ejemplo, le cortaba las manos. Y hay numerosas fotografías por ahí de gente con las manos, con una mano encima de la otra, etcétera, ¿no? Es decir, son fotografías realmente pues que ponen los pelos de punta. Y acumulaciones de cadáveres de todo tipo. Sí, sí, el señor Stanley, de triste memoria, a mí me cae muy mal, ¿no? El señor Stanley, aparte de reventar el río Congo para subir hacia arriba, pues iba con estas lanchas y demás, motoras, y a bombardear los pueblos de alrededor, y voy a poner a trabajar a pueblos enteros, trastocando todo su medio de vida y asesinando, claro. Precisamente ayer, hablando sobre esta entrevista, mencionaste Auschwitz, la conmoción que supuso el descubrimiento de los campos de exterminio, sí. Como un choque, un colapso sobre esa modernidad, esa ciencia, ese racionalismo que precisamente con esas herramientas había provocado ese genocidio. La conclusión que sacamos creo que es obvia, pero permíteme que la señale. La conmoción, ese replanteamiento de las bondades de la modernidad con el símbolo de Auschwitz, solo es la conmoción producida que sucedió en casa, en el centro de ese sistema y no en la periferia. Efectivamente. Es decir, fue el resultado del imperialismo interno, precisamente de esa Alemania que había llegado tarde a a esa colonización. Y permíteme que luego se le quitaron las colonias en la Primera Guerra Mundial. Claro. Para corroborar que Auschwitz no es una anécdota, no es un simple accidente de la historia, no hay que coger, no hay más que coger precisamente el ejemplo de la historia del Congo que has mencionado antes, ¿no? Ya, ya sea en los últimos años con los diamantes y el coltán o en el siglo XIX con el rey Leopoldo de Bélgica. ¿Podemos hablar de muchos Auschwitz en la historia de los últimos siglos, aparte del que sucedió en casa? Yo creo que sí, muchos, muchos. Pero además, Auschwitz no es una singularidad, porque muchos historiadores, bueno, mucha gente, pero también muchos historiadores hablan de la singularidad de Auschwitz. Auschwitz es un símbolo, ¿eh? Es el símbolo de todos los campos de concentración, que fueron muchos, ¿no? Evidentemente. Es un símbolo que pone adorno y con el cual estoy de acuerdo, ¿no? Pero la trata de esclavos que duró 400 años y que en este momento no sabemos cuántos esclavos perecieron, y ya vamos por cerca de 20 millones, los 10 millones del Congo es un añadido, serían 30 millones en este caso, más todos los africanos que murieron posteriormente, a su juicio es una continuación. Lo que pasa es que es una continuación a escala industrial, ¿eh? Donde yo creo que tú decías bien que ahí hay una parte de ideología. De todas formas, yo te quiero rectificar, porque hay una parte de ideología y lo demás, la trata de esclavos, etcétera, eso era, digamos, un negocio, ¿eh? Un negocio. Pero yo creo que hay ideología en ambas partes. Ideología porque esa trata de esclavos y la justificación de la trata de esclavos fue el que eran salvajes, el que eran inferiores al hombre blanco. La antropología está cansada de decirnos, o sea, cuál era la medición de los cráneos de los, sí, de los negros, por ejemplo, las huellas dactilares de los negros que eran diferentes a las de los blancos, por donde eran inferiores, etcétera. Es decir, que el racismo y la xenofobia son herederos precisamente de ese tráfico de esclavos y de esa esclavitud. Pero son consecuencia. Son consecuencia y justificación. Exactamente, consecuencia y legitimación y justificación de digamos, claro, de esas necesidades, claro, económicas e imperialistas, ¿no? Claro, claro. O sea, posteriori. Claro. O sea, ¿cómo podían, por ejemplo, los tanto los protestantes como los católicos, es decir, la gente más religiosa, fundamentar los misioneros, por ejemplo, que se encargaban de civilizar y de convencer a los pueblos africanos para que trabajasen la labor del trabajo como liberación, ¿eh? Por ejemplo, era lo mismo que ponían en los campos de concentración, la entrada a los campos de concentración, nazis, ¿eh? Era lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo podían justificar eso? Lo justificaban porque eran seres inferiores y porque había que civilizarlos y salvar las armas de estos pobres salvajes, ¿eh? Por lo tanto, hay una parte de ideología importantísima, es decir, no solamente importantísima, sino que hoy esa parte irracional del ser humano que le sale de las tripas y no de la razón, cuando hablamos de racismo, eso es algo heredero de todo lo que estamos hablando, de todo lo que hemos estado hablando. Evidentemente, en la Alemania nazi pasaba prácticamente lo mismo. Es decir, había toda una serie, y no solamente los judíos, sino que había toda una serie de gente, como efectivamente los judíos, los negros también, en fin, toda una serie de gente que también tenía esa lacra, esa lacra de ser inferiores y de ser meros animales, cosas, etcétera, ¿no? Y luego la parte del negocio, yo creo que en el tráfico de esclavos lo hemos dicho muy claramente, pero en la parte que concierne a los nazis hay que tener en cuenta que al lado de los campos de concentración había campos de trabajo. Y esos campos de trabajo estaban situados al lado de las grandes empresas, la Siemens, el Hugo Boss, bueno, la lista de Schindler, yo creo que es una película perfecta para ilustrar lo que estamos diciendo. Es decir, las grandes empresas alemanas, la gran burguesía alemana, casi sin excepción, los Krupp, etcétera, digamos, crecieron con el trabajo esclavo, con el trabajo esclavo de los campos de concentración. Al lado de Auschwitz estaba Birkenau, y eso lo dice bastante bien el Levy. Y nos podemos ir también a la Rusia de Stalin o o la España de Franco también, la España de Franco también, que también me he olvidado también los trabajos forzosos que hubo y demás. Pues no, nos vamos a quedar un poco con esto último, con esta, digamos, que yo creo que hemos estado en parte reflexionando, no solo hablando del tráfico de esclavos, sino también un poco reflexionando también sobre la modernidad, esa cara oculta de la modernidad que no siempre se saca a luz. Lola, muchas gracias por estar hoy con nosotros explicándonos esta historia tan desconocida. Bueno, gracias a ti por darme la posibilidad de explicarlo, porque ha sido un tema muy silenciado, ¿eh? Es un tema que no se estudia en ningún sitio. No hay libros de texto, no se estudian las universidades, no se estudian los institutos, y por lo tanto, y eso será por algo, ¿eh? Y muchas gracias, Arcaiz. I see the sun. Hey, Lord, time join now. The sign of the judgment. Hey, the sign of the judgment. Hey, the sign of the judgment. Hey, Lord, time join now. Sign in the fig tree. Hey, sign in the fig tree. Hey, sign in the fig tree. Hey, Lord, time join now. Loose horse in the valley. Hey, loose horse in the valley. Hey. Tell me who's gonna ride 'em. Hey. Tell me who's gonna ride 'em. Hey. Tell me who's gonna ride 'em. Hey, Lord, Jesus gonna ride 'em. Hey, Jesus gonna ride 'em. Hey, Jesus gonna ride 'em. Hey, Lord, come out the corner. Hey. Sinner, come out the corner. Hey. Sinner, come out the corner. Hey, Lord, tell me what you gonna do. Hey. Tell me what you gonna do. Hey. Tell me what you gonna do. Running sinner, hey, you running sinner, hey, you running sinner, hey, Lord, time join now. Sinner, run to the rock, hey, sinner, run to the rock, hey, sinner, run to the rock, hey, Lord, time join now. For hiding place, hey, for hiding place, hey, for hiding place, hey, Lord, time join now. Rock cried out, hey, rock cried out, hey, rock cried out, hey, Lord, time join now. No hiding place, hey. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La Linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y, como siempre, en Irola Irratia. Precisamente enlazando un poco con esto, en un texto tuyo titulado África en la globalización neoliberal, dices que los pueblos africanos son víctimas de una doble dominación, el colonialismo interno de sus dirigentes y la explotación externa. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, por las propias estructuras del sistema internacional, ¿no?, que han establecido a nivel global las relaciones de centro-periferia. El centro integrado por los países occidentales dominadores y la periferia por los países subdesarrollados dominados, que son los países africanos. Y a nivel de cada país africano se ha reproducido este sistema, donde unas minorías, lo que llamo las burguesías compradoras, los gobernantes africanos que establecen una dominación feroz sobre sus pueblos. De ahí la doble dominación de la que sufren los pueblos africanos, la dominación del sistema global, hoy el neoliberalismo, y por otra parte la dominación de sus clases gobernantes. En este sentido, estas clases gobernantes, estos dirigentes africanos, ¿podríamos decir que adaptan sus políticas, venden los recursos precisamente para obtener a cambio el apoyo diplomático y militar de los países occidentales para mantenerse en el poder? Precisamente, es lo que se ha establecido hasta ahora, es decir, que en África, desgraciadamente, las clases gobernantes no suelen representar a sus pueblos. Es la constatación que se puede hacer, ¿no? Y en el mismo sentido yo diría que la ayuda al desarrollo, tal y como se ha llevado a cabo en el continente africano, ha consistido en la ayuda de los ricos, de los países ricos, a los ricos de los países africanos, a los gobiernos africanos. Y la prueba de ello es que muchos gobernantes africanos que han llevado sus países a la catástrofe, al desastre, han sido los gobernantes más ayudados. En los últimos programas hemos estado hablando del tráfico atlántico de esclavos y su papel central en la economía mundo que se fue gestando a partir del siglo XVI, en esa época de expansión y conquista de los países europeos. Por eso, estrechamente relacionado, ha estado presente el propio desarrollo del sistema capitalista, en ese proceso de mundialización, pero también la colonización y el imperialismo. Nos queda pendiente ahondar más tanto en el colonialismo como en las propias transformaciones y variantes de la mano de obra durante las diferentes fases del capitalismo, ya sea la propia esclavitud, el trabajo forzado o la proletarización parcial o total, que por supuesto no evolucionaron de forma uniforme en todas las regiones del planeta. Más adelante retomaremos estos temas. Por el momento, en el siguiente programa daremos el protagonismo a las propias personas esclavizadas. Así que viajaremos directamente a las plantaciones de esclavos y les acompañaremos en sus rebeliones, en sus huidas. Conoceremos a los esclavos rebeldes, a los cimarrones, los palenques, los quilombos. Estáis todas invitadas. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.